piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Este es el programa 505. Bienvenidos al programa 505, que por otra parte es el último programa del Piedra Libre. El último programa de Piedra Libre ya. Basta. Ya. Sí. Qué lástima, porque si llegamos al 510 festejamos el doble, porque los números redondos siempre festejamos, ¿no? Claro. Es el 505, el 505. Sí, Capicúa, ¿qué es, más quieres? 500, Capicúa, está bien, un buen motivo un buen para motivo. Festejar extra, digamos. Exactamente, efectivamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos acá? Marcelo Anoni. No, hay que decir, que ni siquiera, ¿quién no va a conocer a Marcelo Anoni? No, aparte, no, ya, pero por años, las dudas, ya lo anunciamos, Marcelo Anoni acá. Mucha gente que ni me conoce. Por eso, bueno, que te empiecen a conocer. Bueno, de las manos de Liana Rodríguez, buenas noches, Liana. Muy buenas noches. Bueno, así llegaremos hasta las 21, y en compañías, digamos que vienen desde el comienzo. Aquí estamos esperando a quienes iniciamos este Piedra Libre por allá por 2008, febrero de 2008. Ahí está, febrero de 2008. Febrero de 2008, no, no, Marce. Mi memoria no da para tanto. Febrero de 2008. Bueno, momento, momento particular del país. Bueno, todos son momentos particulares del país. Este también lo es, para irnos. Siempre hay momentos particulares. Yo lo que recordaba en este pequeño recorrido que uno hace es que éramos un grupo ya convertidos después de un año y pico de laburar acá, en este espacio, en este estudio, tratando de cerrar esto, de convertirlo en un estudio. Nos habíamos convertido en albañiles, electricistas, plomeros, ¿qué más? Vidrieros, sí. En fin. Considerando de dónde veníamos también, del proyecto del otro espacio. Seguro. Sí, ahí hubo laburo manual muy intenso, muy importante. Intenso. Y bueno, con mucha ansiedad por salir al aire. Así que salimos con estos dos formatos. Uno era el Panorama Colectivo. Que eso fue el comienzo también del Piedra Libre, porque al principio por 8 programas no tuvimos nombre. Siete programas sin nombre. El octavo, éramos Piedra Libre. Sí, mira, sí, no me acordaba de eso. Ahí en esa lista de nombres que hasta que decidimos y nos convenció que iba a ser Piedra Libre. ¿Quién nos convenció que era Piedra Libre? De la lista larga que había hecho, bueno, quedó el Piedra Libre. Acá el señor fue el que sostuvo Piedra Libre desde el primer momento. 11 años, efectivamente. Estamos cumpliendo 11 años, 11 temporadas en realidad, no 11 años, en los cuales, bueno, hemos tratado, creo que, por lo menos lo hemos intentado, de sostener la mirada de la Asamblea, hemos tratado de sostener la mirada de quienes nos han, digamos, de alguna manera, puesto también y sostenido en este sitio, ¿no? Con momentos difíciles, con momentos en los cuales no era tan sencillo como ahora. El primer tema que vamos a escuchar es El Hijo de Hernández, que dice: yo no soy el hijo de Hernández. Desconozco. No importa. Mira qué casualidad. No veo mate, no veo. No. Canarias. Nada, sí, hoy no hay. ¿Qué pasó? Esta es otra radio. Se mudaron de barrio. Yo venía de una radio uruguaya. Seguimos acá. Y en 11 años donde hemos tratado de sostener una distancia, justamente decir: yo no soy el hijo de Hernández. Hay momentos en los cuales es más sencillo, hay momentos en los cuales es más difícil y más complejo. Pero bueno, es más o menos lo que hemos tratado de sostener en estos 11 años, desde el punto de vista de... más de lo ideológico, diría yo, ¿no? Después de las coyunturas, creo que nos hemos movido en general con las mismas responsabilidades dentro de distintos lugares de resistencia ante el saqueo y la contaminación. Yo creo que de esa manera podríamos definir bastante acertadamente qué es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Acompañando resistencias, dando una herramienta para las voces de esas resistencias ante el saqueo y la contaminación, ante proyectos que son extractivistas que lo único que dejan es muerte, un ecocidio en general. Y bueno, y aquí estamos. Aquí estamos, y bueno, de eso se va a tratar un poco el programa de hoy, ¿no? De estar de ese comienzo, y que cada uno pueda decir algo de lo que realmente es eso, ¿no? Lo que fue ese proyecto, cómo hoy estamos, esa trayectoria de estos años. Él habla de saqueo de contaminación, yo también hablo un poco de género, un poco de lo que significó toda esa lucha, toda en estos años, ¿no? De encontrarnos con una cantidad de cosas que nos sumaron a hablar desde otro lugar, desde pensar en que la muerte de una mujer no era un hecho policial, sino que era un femicidio. Cierto, ¿no? ¿Desde dónde arrancamos? Desde dónde arrancamos. Pensar en la cantidad sigue siendo, según las distintas, Mumala, por ejemplo, acaba de sacar una estadística donde hay más, cada año hay más, o sea que las violencias cada vez son mayores. Hablar de la legalización del aborto, hablar de lo que hoy tal vez sea y del cual... Lo digo a título personal porque toda la radio no sé si está exactamente de acuerdo. La regularización que se quiere pretender de la prostitución, y cual personalmente me siento totalmente del otro lado, pero que son hechos que nos han hecho trascender y nos han hecho conocer situaciones, vivencias, y hoy, digamos, convivimos casi todos los programas con algo que tiene que ver con esa temática también, y me parece que es importante porque eso fue crecimiento mismo dentro del Piedra Libre. Uno, hace poquito vi en estos días, digamos, creo que fue en la Marcha del Orgullo Gay o algo, salió una nota con los varones antipatriarcales. Y yo me acuerdo que vinieron acá hace, no sé cuánto, ahora, 5 años. Más, siete. 7 u 8 años. Creo que estaban empezando con el colectivo y bueno, nosotros los vinimos, los entrevistábamos. Sí, vinieron acá, exactamente, al estudio. Claro. Y vi una nota ahora, digamos que son un grupo más grande, digamos, y están un poco más identificados. Sí, con más, en varias provincias también hay como... Habiendo, ¿no? Así que, digamos, desde mucho tiempo antes ya estábamos difundiendo eso. Así que me llamó la atención eso. Y cada cosa en la que nos hemos involucrado, cada cosa que hemos hecho, cada cosa, cada uno que pasó por acá... nos ha dejado su huella. Eso es lo que, por lo menos en mi caso, agradezco profundamente. Esas huellas que dejaron y que, bueno, que uno las lleva allá adentro, ¿viste? Ya son parte de uno. Nadie te las saca eso. Así que, bueno, también eso. Bueno, si nos alcanza el tiempo, veremos de hacer un poquitito el recorrido o alguno de los puntos de acá y de un poco más allá que hemos estado recorriendo como para, no sé, refrescarnos a nosotros mismos también, ¿no? Por dónde anduvimos en este Piedra Libre. Vamos al primer tema musical, que ya anticipamos cuál era. ¿Cuál era? Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me actuar, pero yo no permito que a

Mirá como no dice nada. ¿Qué? Silencio, silencio. De silencio suyo, ¿qué pasó? Bueno, vale. Usted sabe que esta es una chicana que nos ha acompañado durante toda esta o buena parte de su presencia en el aire del Piedra Libre, que agradecemos profundamente. Muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que haber contado con un espacio para poder visibilizar diferentes problemáticas me puso muy contento, y bueno, tuve el orgullo de también acompañar a Piedra Libre y poder difundir, tener una herramienta de difusión, inclusive de a veces muchas informaciones que no tenían trascendencia en la modalidad mediática convencional, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y hoy te hemos pedido en esta suerte de microcolumna, porque vamos a picotear un poquito de algunas cosas, en esta suerte de microcolumna, es la primera vez creo que te pedimos algo, un avance o una información sobre algo concreto, que es justamente esta nueva masacre que se ha producido en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, donde, hasta donde nosotros sabemos, ya han habido 8 muertos. Así es, hasta ahora hay 4 internados de gravedad, pero bueno, afortunadamente no siguió sumando el número de víctimas. Obviamente que fue masacre, obviamente que los medios y la misma la versión policial habla de una pelea, de un motín, pero claramente es la misma estructura como también se manifestaron en la masacre de Pergamino, que sucedió el año pasado en marzo, donde más o menos también hay un montón de puntos en común, donde se cierra la provisión de agua, donde se incentiva para que haya violencia dentro de los calabozos y que de esa manera el reclamo sea desesperante, donde también, entre otras frases diferentes, pero con un mismo hilo, se van a quemar como ratas que son, donde, bueno, hay 4.052 alojados en alcaldías y comisarías en toda la provincia de Buenos Aires, y este año es récord de detenidos, donde, bueno, empiezan a filmarse imágenes y también audios, y a filtrarse a adrede para también sostener la versión policial, donde hay una fiscalía, en este caso, que intenta cerrar ya la causa como que fue un incendio, y bueno, no más que eso. Por eso la necesidad de incentivar a los familiares a pesar de tener esta semana de duelo, de dolor, de shock, de un montón de cuestiones, la necesidad de organizarse y de reclamar por justicia. También la situación de los medios Carroña, que aparecieron las fotos de los chicos que murieron asesinados, no. Y también los supuestos prontuarios, ¿no? Supuestos, obviamente, pero no aparecieron en ninguna de las 163 publicaciones el nombre de ni del comisario ni de los policías. Claro. Por lo que teníamos entendido, Ale, estaba no se no, ya no tenía permitido, tenía una orden judicial para que no hubiera allí detenidos en esa comisaría. Sí, el término puntual, una clausura judicial para alojamiento. Y esto consistió y también derivó en la ilegalidad de alojamiento de detenidos por orden judicial. Porque de hecho ninguna de las comisarías de la provincia de Buenos Aires sustancialmente y contundentemente cuentan con los elementos para apagar incendio, pero menos aún todavía y peor para cargar sobre esto, ninguna cuenta con la provisión adecuada de colchones ignífugos y de un montón de mecanismos o alarmas o puntos críticos que disminuirían los riesgos, para nada. Entonces, esto es el gran tema, ¿no? Muy muy grave. La versión policial, el Ministerio de Seguridad, otra vez silenciando también. los medios, Carronia volviendo a decir que hubo pelea y motín, sostenerlo con los voceros lobistas de siempre, y una interna importante, ¿no? Hay un pase de facturas del Ministerio de Seguridad, dicen que los mismos jueces y fiscales son los que ordenan remitir detenidos a las comisarías, y el Poder Judicial, frente a esa acusación, emitió un comunicado haciendo responsable al gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad. Así que esta es la interna y la novela con que nos quieren entretener. Claro. Pero bueno, obviamente que hay una culpable, responsable política máxima, que es la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires, que se llama María Eugenia Vidal. Claro. Luego le sigue el ministro de Seguridad Ritondo. Obviamente que el Poder Judicial en un montón de situaciones donde juega con el informe puesto, y también los fiscales, y por finalidad, digamos, por cadena, la parte final, los responsables materiales directamente, porque ellos también, con los audios que se filtraron y con los comentarios que hicieron de testigos que pueden reproducir los comentarios, directamente deseaban la muerte de estas personas. Es decir, no fue algo al azar, y hay un paralelismo de un montón de puntos con lo que pasó en la masacre de Pergamino, lamentablemente. Uh-huh. Quedando Magdalena, Pergamino, esta vez Esteban Echeverría, Iván, ¿no? Claro. Sí, sí. Alejandro, no sé si vos sabés si estos, los funcionarios específicos que estaban en la comisaría, continúan en funciones o no. Sí, continúan en funciones. Esto es gravísimo también. Continúan en funciones y no han tenido, digamos, no se los ha apartado porque se inició una investigación, pero no se los apartó. Y creo que tengo entendido que funcionan dos fiscalías, una la UFI 4, que es... Bueno. Hola. Sí, nos perdió un poquito. En la UFI 4 nos quedamos, Ale. No sé si nos estás escuchando. Me parece que se interrumpió la conversación. O sea, él no está en la ciudad de Buenos Aires y a veces se hace... Un... Hola. Sí, hola, sí, ahí volvimos. Sí. Nos quedamos en la UFI 4. Ah, la UFI 4 y otra UFI más, donde... Ajá. Deberían, proceder la investigación, apartar a los funcionarios policiales hasta tener las pericias correspondientes. Sin embargo, los funcionarios policiales siguen en funciones, y esto es tremendamente grave. Uh-huh. Y también muestra una arista más de todo esto, de la impunidad con que se manejan, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, una vez más. Alejandro Cabrera Britos, te vamos a extrañar. Bueno, yo también, les mando un abrazo enorme. Seguramente nos estaremos cruzando en alguna actividad o en algún medio de discusión o en alguna forma de algo, en alguna marcha, en algún lado, ¿eh? Y nos daremos un fuerte abrazo. Seguramente. El año que viene nuevamente en el aire. Obviamente contamos contigo, ¿no? Con todo gusto. Bien. Un abrazo grande y la seguimos. Igualmente, un abrazo enorme. Gracias por todo, ¿eh? No, Hasta luego. Bueno, ahí estaba Alejandro Cabrera Britos, esa columna que ha sostenido durante tantos años sobre derechos humanos y trabajadores, y de cual siempre lo vemos en la calle, porque él justamente es jamaicaderos, es de los músicos callejeros, y con esa lucha también por el espacio público y poder tocar libremente y que no sean reprimidos, como muchas veces lo han sido. Así que bueno, para nosotros siempre ha sido y sabe muchísimo sobre estos temas, y aparte se involucra mucho en estos temas. Así que bueno, también es el agradecimiento que le acabamos de dar. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva 102.5. La cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas.

Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Al aire, vamos al aire, decimos, y ya estamos en el aire porque se acaba de encender la luz roja. Está bien, entonces, está bien. Estamos está en bien. El aire, estamos acá. Acertadamente, está Vicky. Y estamos, sí. Hola. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Y también estamos saludando acá al aire a Roberto Barras ahí desde Honduras, se hace en Honduras, en Guatemala. ¿Dónde estás, Roberto? Hoy en Guatemala, pero siempre estoy, bueno, en Honduras y en Guatemala. Bien, buenísimo, Roberto. Aquí, los que estamos aquí, recordamos que estuvimos todos en la primera entrevista que te hicimos por allá por 2009. Y desde aquel momento hasta ahora, bueno, nos hemos comunicado innumerable cantidad de veces y hemos tenido además la oportunidad de conocernos acá y allá. Lo que sí hemos observado es que vos has tenido un eje en tu lucha, y son las radios comunitarias como herramientas justamente para sostener resistencias y luchas. ¿En dónde andás? ¿En qué andás ahora en Guatemala? ¿Estás con eso? Sí, bueno, primero saludarles y decirle que muchas gracias por el contacto, que también estoy un poco triste porque se va a cerrar el programa. Todos los programas que ayudan a romper el cerco mediático, son importantes, son necesarios, por la vía que sean. Y bueno, me imagino yo que se abren otras oportunidades, otros espacios, otros programas, y eso es muy importante. Y bueno, con relación a la pregunta, bueno, yo ahora estoy en Guatemala precisamente porque se acaba de realizar el cuarto encuentro centroamericano, que ha tomado matices mesoamericanas, de comunicación popular, y que, bueno, tuvo la finalidad de encontrar diferentes medios de comunicación de la región, incluyendo en este año a México, y hubo una representación de Cuba también que nos ayudó a entender un poco cómo funciona también el tema de la comunicación y el acceso a la comunicación desde el Estado a la población, ¿no? Pero en el caso de la región, pues las discusiones son ungir en torno a ejes como muy, muy importantes, que son, por ejemplo, la lucha por el acceso a la democratización del espectro radioeléctrico, pero además en torno a los problemas comunes, y son un montón, ¿no? De ahí. ¿Roberto? No, evidentemente se ha cortado la comunicación. Estaba hablando justamente de los problemas comunes que evidentemente tienen los pueblos centroamericanos, ¿no? Es decir, de las fronteras, yo creo que hay pocos lugares, no sé si hay pocos lugares, me parece que todos los lugares, queda muy claro cuando uno los recorre que las fronteras son simplemente una línea imaginaria, ¿no? Que no divide ni siquiera a los pueblos ni a los problemas que los pueblos soportan o padecen. Vamos a ver si podemos lograr comunicarnos nuevamente con Roberto Barra, que es un periodista chileno, me parece que no, que vive en Honduras, y así lo conocimos, en medio de la resistencia a ese golpe que acababa de iniciarse en junio, en el 28 de junio de 2009, con el que luego seguimos recorriendo Honduras. Creo que de las cosas que nos han pasado, es una de las que hablábamos de las huellas, ¿no? Que nos han dejado otras cosas, creo que es una de las que nos ha dejado marcas muy profundas. Sí, fue muy intenso eso, aparte, bueno, cómo fuimos recibidos, cómo nos dieron, nos cuidaron también. Es un país bastante violento en general, los lugares donde fuimos, San Pedro Sula, como Tegucigalpa, son considerados de ciudades más violentas de ahí de Centroamérica. Así que, bueno, sí, realmente tuvimos esa posibilidad de estar con ellos y de todo lo que nos dieron, que son muchos los que nos han acogido, y que justamente es eso. A ver, hoy nos permitimos sonidos en el aire, está sonando un teléfono, es el teléfono de Roberto Barra, a ver si efectivamente puede atendernos o no. Ahí está Roberto, me parece, sí. ¿Roberto? Hola, hola. Sí. nos estabas explicando un poquito sobre los problemas comunes, ahí nos quedamos, ¿no? Problemas comunes ahí en Centroamérica. Sí, bueno, y uno de los problemas comunes es la mala señal de internet. sí, bueno, les comentaba que entre los temas comunes también está la criminalización en contra de las y los comunicadores populares, los periodistas, que se deriva precisamente de la lucha, ¿no?, de los pueblos en torno a la defensa de los bienes naturales, a la defensa de los derechos humanos. Y bueno, como son problemas comunes, a veces se intenta buscar soluciones más o menos comunes, ¿no? O por lo menos colectivas. Y ahí es donde a veces cuesta más, porque somos a veces muy buenos para encontrar o describir los problemas, pero somos creo que un poquito más lentos y lentas en tratar de buscar alternativas frente a esos problemas comunes. Nosotros acá, bueno, este encuentro fue muy bueno porque yo creo que una de las cosas más importantes que se logró después de 4 años. Bueno. Sí, el problema común de internet. El problema común de internet, me parece. Bien, sí, efectivamente. Se ha cortado. Nos ha quedado como una intriga por ahí. Vamos a preguntarle que nos diga y después lo vamos a poner por que nos mande un audio de WhatsApp. Claro. Sí. Ahí está, esa es buena. Esa es muy buena. Muy bien, Vicky, que... bárbaro. Ahí estamos. Bueno, el trabajo que él hace siempre fue ese: recorrer por todos lugares. Ha ido a distintos lugares, ha venido inclusive acá en su momento también a traer parte de lo que hace. Así que bueno, le estamos agradecidos, aunque sea por saludarnos en este momento y sentirnos, y seguramente qué significa, ¿no?, terminar un programa y bueno, que siempre empiezan otras cosas, pero bueno. Sí, seguramente en la radio va a continuar la palabra de Roberto y de otros y otras comunicadoras hondureñas y hondureños con los que uno va siguiendo lo que pasa allá, ¿no? Ya enseguida vamos a venir con Vicky, vamos a contarles. Vicky todavía no habló, no nos contó. Sí. ¿Cómo? Vicky es decir? Victoria Lopardo. Es Victoria Lopardo. Vamos a empezar por el principio. ¿Ah, sí? Pero bueno. Yo la conozco como Vicky. Sí, todos la conocemos como Vicky, sabemos como Vicky. Y que siempre también nos ha ayudado en muchísimas cosas. Más allá de cuando no dejaste de estar activamente en la radio, siempre estás acá, como muchísimos muchas que pasamos por acá. Muchas que pasamos por acá, exactamente. Miles, millones. Cantidades de que han pasado por acá. Pero bueno, antes de empezar con Vicky, yo quería cerrar con música de Carla Lara. Carla Lara también es hondureña, es una cantautora también ha venido acá, ha estado acá, hemos estado ahí con ella. Y bueno, una persona también, una luchadora. Y bueno, queríamos poner un tema de ella antes, para cerrar un poco. Antes de irnos a Honduras, digamos. Antes de irnos a Honduras. Ahí está. Carla Lara. De mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temible sabor. Perfeccionan el día y su azul centellada. que han adquirido el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca. Bajo esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. Cine, salidas, curiosidades del mundo exterior y otras hierbas. En Piedra Libre. Porque así la quería presentar a Vicky. Así, ya sé, rompí no, los vidrios. No. ¡Qué película! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora como, sí. Como para que sea de verdad. Ah, en directo tenía si que no, tener. No era. Pero viste que rompí los vidrios. Un spot no dice sí, nada. Yo te avisé, Vicky. Sí, sí, yo ya venía. Recargada. Vine preparada, por supuesto, claro, porque claro. Acá no... Ya ahora sí puedes nada, sacarte... Nada se improvisa. ¿Viniste preparada? Puedes sacarte los algodoncitos de la serie. No, dejate de joder. Hay que ser para improvisar acá, ¿no? No, no. ¿Cómo vas a venir preparada? No me sale porque había muchas cosas. Ah, bueno. Ah, usted sabe mucho. Que soy una gran consumidora de cosas. De cosas, sí, sí, de cosas. De cosas de la industria cultural. Algunas cosas que no comprendo también, de las que postean, no sé, que son cosas muy raras. En inglés encima, no, son cosas muy raras. Pasa que Facebook no lo uso nunca casi. Y... Sí, bueno. Tienen que venir a Twitter. Claro. A Twitter. Ah, no. Muy bien. Desconozco. La tecnología, sí. ¿Viste? Es eso. No. Instagram yo tampoco. Yo recién estoy conociendo sí, Facebook. Instagram también. Ah, no, bueno. pero tiene como 10.000 años ya. Facebook, claro, como... ya. Se está por morir en cualquier momento Facebook. No sería mala idea con todo el temita de la fake news ahora empezamos, y todas esas claro. cosas. Sí, bueno, sí. Por claro. eso digo, ¿no? Eso sí, sí, no sí. Me... Pero bueno, Vicky, que nos acompañó mucho tiempo desde el principio, por supuesto, formando parte tanto de Piedra Libre, el Panorama, ha hecho muchas veces casi siempre. Leías el panorama, leíamos junto el con panorama, Marcelo, que también... ¿Ves? Si veníamos preparados, leíamos un pequeño panorama. Ahí podíamos haber hecho internacionales. Ahí tendríamos que haber hecho un panorama para introducirnos antes del Piedra Libre. Pero después Vicky empezó a eso, con ese fanatismo que tiene por el cine, por las series. Y venía y nos contaba, y venía y traía música también. Porque música también. También convengamos. Hoy me olvidé, venía escuchando algo que, si hay tiempo después, le voy a pedir acá a la operadora si podemos buscarlo. Está bien. Una bien. Chica. Seguro, no sé si la escuchó el nombre, Rosalía. Oh. ¿Sí? Bueno, ya no, tiene, tu hija te tiene loca con Rosalía. No, para nada. Gracias a Dios. No sé. Desconozco. ¿Quién es Rosalía? Yo no la conozco. Rosalía, una niña gallega, gallega, española, de 25 años, que la está rompiendo. Mirá vos. Mirá qué bien. Hace una flamenco fusión con trap. Ah, qué interesante. Vieron que está de moda el trap. Sí, yo todavía no lo entiendo el trap, pero a ella sí la entiendo. No es Trump. Trap. No, claro, trap. Yo entendí Trump. Trap. Yo entendí Trump también. No. Está de moda. No, el señor ese, no. Nada que ver. Si llegamos, ponemos un temita y les cuento un poquito qué hace Rosalía. Genial, me parece bárbaro. Pero bueno, y queríamos que estés acá, que esa voz, que te explayaras en algo. Yo estuve, mientras ayer y hoy, pensando, hice una lista y fui tachando cosas. Fíjense, fui tachando cosas. porque fue un año bastante prolífico en cuanto a cosas que miré, en realidad. No todos los años miro tantas películas como este año, pero vieron que la realidad está un poco complicada. Y a veces es mejor más vale mirar películas que leer el diario o ver la tele. Sí. Así que bueno, aparte, me salpé, sean, básicamente. Claro, aunque sean viste muy muy jodidas las películas. Es mucho serie, mejor que la realidad que estamos decís, viviendo. Claro, a veces. Eso no es verdad. Vos te decís bueno. que... No sé, qué sé yo. Hay series y series, viste, que sí. también. Como que, ay, pero esto me hace acordar a cosas. También, porque no. Igual están compitiendo mano a mano. La realidad con la ficción, ¿no? Están ahí, digamos. Tremendo. Así que hice como un top 5 de películas las que más me gustaron del 2018 hasta ahora, porque nos quedan unos meses. Un mes y 20 10 días. 10 días. Igual se estrenan un par que quiero ir a ver, pero tengo hasta acá, digamos. Hay algunas que son del año pasado, pero como acá se estrenaron este año, yo las tomo como de este año, porque si se estrenan acá en Argentina este año, son 2018, pero no. Y tienen que ver, son de principio de año, de que ganaron premios Oscars y esas cosas del año pasado, pero que acá se estrenan siempre tarde, ¿sí? La primera es Llámame por tu nombre, que no sé si la vieron, que se llama Call Me by Your Name, Llámame por tu nombre. No, no la vi, este año no vimos nada. Claro, estamos en el caso totalmente opuesto al tuyo. Bueno, vaya, tomen nota. Llámame por tu nombre, sí, te veo. Está tomando nota, Daniel. Es una película que está basada en una novela y trata la historia de un adolescente que vive con su familia en la campiña italiana. En realidad es un pueblito italiano muy bonito, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y lo visita un alumno de que allá se recibió, un alumno del padre, y se enamoran, y hay un amorío entre ellos dos. Es una película muy interesante, es muy dura también. Lloré, el final lloré un montón. Pero no deja de ser muy bonita, muy linda, está muy bien tratada, aunque hubo algunas controversias con el tema de la diferencia de edad entre el niño, que es adolescente, tendrá entre... En el libro, aparentemente, es más chiquito, acá lo hicieron de 17-18, y él que tiene unos 29-30. Hubo como controversias así, ¿no les parece que podrían haber hecho un...? Lo que pasa es que en realidad en la novela el profesor, el recibido tiene como 24-25, pero el actor que lo hace, Armie Hammer, no parece de 24-25. Más, tiene como, no sé, 40 creo que tiene más o menos. Entonces era como, y el nene que no es... No hay maquillaje que valga, ¿no? Y el niño, que se llama... Ahora me olvidé. Ah, Chalamet, ahora me olvidé el primer nombre. Es como la figura, y ahora en un par de meses lo vamos a ver en otras películas porque la está rompiendo, y es una gran actor, el niño, claro. Es un niño. Tiene cara de muy niño, además, como por eso se armó como lío. Parece que en la novela eso no se nota demasiado, yo no la leí, pero se armó como un revuelo ahí por eso. Pero para mí está propaganda. Bien. Después de haber visto Lolita, o leído Lolita, digo, tampoco. Claro. Y es ficción. Es ficción. Es ficción. Está bien. Ficción. Interpretación del director. Sí. La otra que traje es medio un thriller de no es de terror, pero es como, ¿se acuerdan de esta película? Se llama Un lugar en silencio, A Quiet Place. Y lo mejor que tiene es que no tiene diálogo, casi. Ajá. Tiene el diálogo mínimo, ¿sí? Y es todo a través del silencio. ¿Por qué? Porque es la historia, o sea, la historia comienza como a la mitad de una invasión, no se sabe si alien o qué, extraterrestre. Donde los extraterrestres matan cuando, o atacan cuando la gente emite sonido. Mira. Bueno. Entonces, la película es toda en. ¿Me repetís silencio. El nombre? Un lugar en silencio se llama. Bien. Qué bueno, claro. Es una. Es que una maten cuando historia. Alguien habla boludeces, por ejemplo. Sería te digo que nos solucionaría genial. Un montón de problemas. Sí, un montonazo. Un montón de problemas nos solucionaría. Es una gran película, es la ópera prima de John Krasinski, que si alguna vez alguien vio The Office, la serie The Office, ¿suena? La norteamericana, no la inglesa. Es probable que nuestros oyentes y oyentas lo hayan visto. Sí, es el que hacía de Jim Halpert en The Office. Y no sé si hizo alguna otra cosa así como descollante, pero es un gran actor igual. Y es un gran director. ¿Quién lo hubiera dicho? Está muy buena porque la película mantiene... es una película en la cual no tiene diálogo y sin embargo te mantiene como al borde de la butaca, silla, sillón, según donde la veas. Sin diálogo. Y es difícil de hacer eso sin que te aburras, básicamente. Claro. Lo peligroso de esto fue ir a verla al cine con el pochoclo y toda ¿pero la tiene cosa. Efectos especiales o es más por la historia? Aparecen en sí. Los extraterrestres, pero no lo suficiente como. O sea, no está en no exceso es, claro, el efecto especial, ni el CGI, ni toda esa cosa que hay dando vueltas hoy. Es más como la interacción humana. ¿Qué pasa cuando nos invaden? Es como una mirada, una vuelta de tuerca a ver qué pasa cuando nos invaden y no podés hacer ruido. Claro. ¿Cómo te las ingenia para no morirte? No sé si preguntarte cómo termino o no. No pregunto. No se puede preguntar eso. ¿Cómo se le llama eso que pretende? Spoiler. No, eso es un spoiler. Eso es cuando te cuento el final, ¿viste?, de la película. Eso, cuando te digo Titanic al final. La se voy a ir a ver y voy a decir todos los finales. O si te cuento por la duda, no voy a decir el final de Sexto Sentido. Con por la duda, Titanic no hay forma. Bueno, sí, pero claro. Está bien el ejemplo. Vale, vale. Pero se entiende. La otra que traje es una que supuestamente está en cartel ahora, pero. No no están muchos cines, ya me quejé al respecto. Se llama Black Klansman o el hombre del Ku Klux Klan, el hombre blanco de Ku Klux Klan, no me acuerdo cómo se llama en castellano, ahora la voy a buscar. Y es la última película de Spike Lee. Spike Lee sí lo tienen, el negro. Sí, sí. Volvió Spike Lee, porque es una gran, gran película. Y esta es, de esto que decíamos antes recién, esa que nos hace acordar de... Ah, mira, esto me suena de haberlo leído, visto o presenciado o vivido en algún lado. Bueno, pero con la comunidad afroamericana, por supuesto. Porque es un detective negro en la década de fines de los 60, principios de los 70, con todo el movimiento de derechos humanos, derechos de los afroamericanos. Y con las panteras negras y todo, pero es un detective negro que logra pasar de ser policía raso a ser detective en esa en esa época, siendo afroamericano, y se infiltra en el Ku Klux Klan. Ajá. O sea, un negro que se infiltra entiende la ¿no? Entiende la ironía o la contradicción. En realidad él empieza hablando por teléfono, digamos. Y después alguien tiene como que se empiezan a infiltrar y en algún momento, se llama así creo, el infiltrado del clan o algo así. Claro. Y en algún momento se tiene que... Sacar la capucha. Claro. Pero ahí entra un actor que es blanco, que se llama Adam Driver, que hace de él para poder infiltrarse. Entonces uno es el que habla por teléfono y el otro es el que hace la presencia, claro, digamos. Claro. ¿Sí? Es muy, muy interesante y no solamente habla con respecto al racismo afroamericano, sino que también tiene que ver con todo tipo de racismo según la descendencia de cada uno, ¿sí? Porque el policía que es blanco es judío, como que también juega con eso, claro. Y tiene unas cuotas, como bien hace Spike Lee, unas cuotas de humor que es muy entretenida. Muy bueno, entretenido. Bien. A mí me gustó mucho. Bueno, todo, por ahora todo va bárbaro. Excelente. Y volvió el Spike Lee que nos gusta, además. Por cierto. Bien, la otra que traje es El Ángel, que no sé si la vieron. No vimos nada. No, no la nada. Quisiera ver. El Ángel es la historia de... Uy, se me olvidó. Ah, El Ángel, sí. La Argentina. Sí. Robledo Puch. De Robledo Puch, gracias. Muy bien. Está muy bien. Tiene una fotografía muy... Muy buena fotografía, la música está espectacular. El nene que eligieron Toto Ferro para hacer de Robledo Puch está impresionante. Y en general todo el cast. Ortega tiene un muy buen ojo para hacer cine y este cine le queda muy bien, además. Recuerden que hizo lo de la otra, Historia de un Clan también. Claro. Y tiene como ojo para hacer, le gusta mucho aparentemente hacer estas historias sobre criminales del país. Eso, en particular. Está muy bien la película. Dicen que está muy bien. Sí, yo escuché que tenía muy buenas críticas. Por ahí es un poco lenta, la segunda, la mitad de la película como que se estanca un poquito y es como decir, bueno, ya entendí cómo viene la cosa, pasemos al tercer acto que así vemos cómo explota todo, cómo lo llevan preso. Acá no es spoiler porque sabemos un poco de la vida de Robledo Puch, así que no les voy a spoiler. No vive, es spoiler. Está bien y vive. Está bien y vive además, claro, preso. Pero si vieron los afiches, la caracterización de Toto Ferro está muy impecable. Sí, el afiche impresiona. Muy bien. Hasta ahí es lo que vi. Y está muy bien filmada, muy bien recreada. Bien. Muy recomendable. Si la encuentran, porque ya no está más en cines, me parece. Sí, bueno, pero ahora vamos a tener. Pero hay que alquilar para... el DVD. Claro. Hay que ir al videoclub. Blockbuster. Al Blockbuster. No sé si queda. Ahora alguna... podemos decirlo, pero total, no existen más. No existe más. Y la última que traje es se llama El Hilo Fantasma. El Hilo Fantasma también estuvo, es de más de principio de año, estuvo nominada también al Oscar, estuvo nominado Daniel Day-Lewis, ¿sí? Que es el del pie, pie izquierdo. El más conocido, claro, mi pie izquierdo o Petróleo Sangriento, también. El último volcano, ¿no? El último de los moicanos. ¿Por qué un señor tan blanco hace de un volcano? Bueno, esa es otra historia. Como el negro del Ku Klux Klan. Claro, sí. Y es una... supuestamente esta es la última película de Daniel Day-Lewis. Con esta película se retira de la actuación. Tiene 60 años, no parece, pero tiene 60. Joven para retirarse. Pero se retira. Él dice, es como Mirta, igual. Ajá. Porque hace rato que viene diciendo que esta es mi última película y no es. No así que es como Mirta que dice que no hago más tele. Mataste, claro. Bueno, pero no se me ocurre. Otro ejemplo, ¿viste? Igual, bueno, te es digo como que Mirta, son unos 30 puta, y pico de años más que está entre Mirta y él. Sí, es verdad, es verdad. Y es la historia de un sastre. Él es un sastre... que hace vestidos para las mujeres, para mujeres muy ricas de la oligarquía, y que se encuentra con una, es una historia de amor, pero una historia de amor medio no romántico, digamos, bastante esas fuertes, esas medias o conflictivas, sí, como que medias... se aman pero en realidad se odian y se tratan mal, esas retorcidas, es muy retorcida, pero tiene unas cosas. Paul Thomas Anderson, que es el director, tiene unas cosas, hace unos diálogos maravillosos y ellos dos están muy bien. Es un poquito lenta, pero a mí me gusta mucho el director, entonces no lo puedo evitar. Y ellos dos están espléndidos, además. Y hay un vestuario fabuloso, porque hacen unos vestidos divinos también. Así que esas son mis cinco por ahora. Te extrañaba, extrañaba tus recomendaciones. Roxana Rochi te está mandando un abrazo a los dos. Dice que beso. Le encanta Rosalía. Ha visto. Así que no les da un loca. Beso enorme para Vicky y Marcelo. Felicitaciones. Otro ron. Qué bien, Rosalía, muy lindo. Abuelo, ahora le voy a mostrar a Rosalía y va a ver. Bueno, acá, y bueno, igual te quedaste. Sí, pero, me quedo, no me voy. Pero estamos acá ya. ¿Pasamos? ¿Qué pasa? Nada, ¿pasamos a dónde? ¿A dónde vamos? Ahora. Tanda, son ¿no? las 8, claro. La tanda, las 8. La tanda. Anda, las tanda, nos vamos. Esto es como andar en bicicleta, ¿viste? Sí. Ahí está Rosalía. Esa Rosalía es el tema... Eso es una tema... computadora. Es una computadora. Di una... mi nombre. MIDI. Di mi nombre. ¿Sabe? A ver lo que es. Que... Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Con tu cabello. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no. Lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior, a los presos. Le digo, bueno, perfecto, pero además la cárcel tiene que ser menos violenta, el sistema penitenciario tiene que ser menos violento, no tiene que vulnerar los derechos, y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Me veo un grombo, lo comiendo. Yo en una época era muy creativa, ¿viste? Y bueno. Estás escuchando La Colectiva. Ya viene, toma aire que ya viene. Quédate en La Colectiva, que ya viene. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Acá estábamos y escuchábamos un spot que dice ya viene. Bueno, estamos pensando qué es lo que va a venir. Por eso estamos ahí como diciéndolo, ¿no? A futuro. También quiero, acá nos mandaron este mensaje. Los oyentes de Piedra Libre, no queremos que el programa termine para todos los temas que trataban desde una perspectiva única, seria y responsable, con una columna educativa algo poco frecuente y tratando siempre, en general, temas incómodos. Son nuestros amigos y no queremos que se vayan. Sus oyentes, sus amigos. Este es un mensaje de Romina De Luca que nos mandó. Así que, bueno, junto con el mensaje que nos mandó Romina De Luca, le damos la bienvenida a Silvia Sujutulovsky, que es a quien se refiere en su columna de educación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿Cómo les va? Bien, acá nada, Romina me estuvo toda la tarde diciendo, no puede ser que sea la última columna, no puede ser que sea el último Piedra Libre. Pero bueno, manifiéstate, tú como oyente, además de amiga y amiga de la casa y participante en varias de estas columnas y todo. Ya lo dijimos, es un cierre de este ciclo, no quiere decir que no hagamos otra cosa. Yo le dije. Pero bueno, hay una mudanza y creemos que podemos renovarnos. Podemos hacer otras cosas. O tal vez volver de vuelta. No sé. Nunca se sabe. Las cosas resucitan, no resucitan. No sé. No. Ahora están haciendo una remake del Rey León. ¿Por qué no? O sea, después de 20 años más o menos, ponele. No sé por qué no podemos resucitar. Por eso, todo. Hay remake de todo dando vueltas. Sí. Así que... Sí. Sí, yo lo que le dije es, bueno, quédate tranquila, ya de alguna manera vamos a tener nuestra propia voz. Claro, por supuesto. Absolutamente. Esa es otra posibilidad. Que venimos pensando, pero no se termina de concretar. Pero bien, vamos por ahí. Uh-huh. Bueno, última columna. Así es, señora. Sí. De este Piedra Libre. Piedra Libre que la verdad que cuando me puse a pensar, bueno, esto que decía Romina, ¿no? De lo incómodo. Estas columnas que fueron realmente incómodas en muchos momentos y de plantear cosas que eran difíciles de sostener frente a un contexto muy complicado. Pero la verdad es que hoy, como último, lo que quiero es de alguna manera hacer un homenaje al nombre. Hacer un homenaje al nombre de Piedra Libre, ¿no? Porque pensaban en Piedra Libre como juego, ¿no? El juego de Piedra Libre, que es un... Digamos, en principio, el juego lo que hace es sublimar, digamos, las necesidades de la infancia, ¿no? El juego de Piedra Libre es un juego de como nos tapamos los ojos y decimos ¡acá está!, ¿no? Sí. ¡Acá está! Ese juego que empieza, digamos, a constituir un yo y un no yo del bebé con la madre y con el mundo, es un juego que permite inteligir el mundo, ¿no? Que permite abrir un campo de intelección, ¿no? Donde uno dice, ah, claro, lo que está abriendo es un lugar de curiosidad epistemológica, curiosidad por el conocimiento, curiosidad por la pregunta. ¡Ah, acá está! ¿No? Y ahí en ese juego, y la verdad es que feliz de que me hayan invitado, hace 3 años que empezamos con este jugar. Y la verdad que la educación tiene que ver con eso, con fomentar la curiosidad epistemológica por el conocimiento, la pregunta, porque a partir de la pregunta uno puede conocer el mundo y después transformarlo, ¿no? No hay manera de transformar el mundo si uno primero, como decíamos el otro día, no conoce el dragón, ¿no? Entonces, de alguna manera era, bueno, como un homenaje, ¿no? A Piedra Libre, porque es un juego que permite eso, liberarnos, liberarnos entre todes. Y la verdad es que nos abría como muchas preguntas, ¿no? Toda la columna, desde que inició hasta ahora, venía como enhebrando distintas preguntas, ¿no? Y hoy, justamente después del episodio de ayer, de la represión, digamos, con esto de los profesorados, con la votación de la UNICABA, también nos preguntamos otra vez, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué, digamos, esto sucedió? Los profesorados, digamos, la verdad es que nos obligó a una defensa corporativa de los profesorados, no a una defensa crítica de la escuela pública, porque efectivamente nosotros tenemos un montón de dificultades adentro de los profesorados y tenemos realmente mucho que mejorar en la formación docente, pero nos obligó a hacer una respuesta corporativa y cerrar, digamos, filas frente al dragón, para seguir con la metáfora, ¿no? Que quiere barrer, digamos, con estas instituciones, de una manera tan masivo, ¿no? Que dejó afuera la posibilidad de crítica, ¿no? Y para mí la crítica es la mejor manera de defender la escuela pública, ¿no? Porque no cualquier cosa de lo público lo vamos a defender, ¿no? Entonces, muchas veces hemos hablado acá de estas escenas incómodas adentro de lo público, ¿no? Entonces, digo, nos dejó sin capacidad de crítica, ¿no? Y bueno, efectivamente, nosotros sabemos, porque lo hemos trabajado acá, que hay una, que hubo una intencionalidad por parte de la UNESCO que ya viene arrasando con las escuelas normales rurales en toda América Latina, ¿no? Entonces, esto es el corolario, ¿no? ¿Y por qué pasó? ¿No? Este año nosotros habíamos empezado justamente en esta columna a decir, toda política es una política del cuerpo, ¿no? Y vamos a empezar a pensar la resistencia, ¿no? Y la resistencia, bueno, la verdad es que por más que, o sea, había como esas dos postales, ¿no? Que es un ensañamiento, ¿no? tremendo, ¿no? Del saqueo, de la depredación, del arrasamiento, pero no solamente de lo público, de lo humano, ¿no? Y por el otro lado, una resistencia que no cesaba, pero que de todas maneras no termina por echar por tierra digamos, todo este discurso que realmente es hegemónico, depredador, serial, les diría, ¿no? Y bueno, y esto vuelve otra vez la pregunta, ¿no? Vuelve otra vez la pregunta, ¿cómo tenemos que resistir? Y hablábamos algo de esto de lo erosivo, ¿no? De lo erosivo, que no hay lógicas acumulativas, sino lo erosivo y fomentar la capacidad de crítica. Esto me parece que es como fundamental. Y bueno, esta columna pasó por todos esos lugares, con clave latinoamericana, mucha polenta desde ahí, trayendo muchas voces. Y la verdad es que yo lo que quiero señalar especialmente es lo generoso del aire del Piedra Libre. Y esto lo quiero dejar especialmente planteado, porque realmente en todo momento, cuando se fueron planteando distintas alternativas y elegíamos a veces juntos y a veces no, digamos, los temas a tratar, era bueno, y sí, ¿se puedo llevar al piso a alguien? Sí, cómo no, sí, tráelo, sí, ¿no? Y un tema y otro, ¿no? Y la verdad que esto da una libertad que es justamente la del Piedra Libre, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, la verdad que gracias. Y sí, y por supuesto, vamos a seguir, porque esto no es un corte, como algunos lo dicen. No es un corte. No es un final. Sí. Pero yo quería leerles, digamos, seguramente lo debemos haber leído en más de una oportunidad, pero me parece que viene a cuento. O si es reiterativo, no me importa. No, seguro. Hay libertad. Porque el público se renueve. Sí. Pero esta es La ventana sobre la memoria, de Eduardo Galeano. Y dice, a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece el alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo. La rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Muchas gracias. Esta idea de multiplicar las vasijas y multiplicar los espacios y que sean espacios de reinvención, bueno, esto, que cada uno incorpore todo esto que se estuvo trabajando acá en esta columna, que cada uno se lo apropie como pueda, con una resonancia particular, que después rompa esa vasija, la incorpore a su propia arcilla, inventamos más. Eso. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Volveremos sobre esto, antes de irnos. Bien, ¿a dónde vamos? Música. ¿Música? Bueno, música. Estoy medio perdido hoy, ¿eh? Medio música. ¿Medio? Medio música. Sonreír no cuesta. Perdido en alguna época. pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos en el 505, y en el 505, como dijimos, vienen de nuevo los originales que comenzamos este programa. Y acá estamos con Pablo Mauro. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a los radioescuchas que están del otro lado del radio receptor. Hemos venido de festejos con un montón de historia atrás, ¿no? Claro. Acá, originarios y originarios que han transitado todo el camino. Sí, ¿eh? Claro. ¿Sí? Como Daniel y Graciela en este caso. Bueno, una alegría estar acá, ¿eh? Compartiendo otra vez el aire. Bueno, hacía rato que no estábamos en el aire con Pablo, porque hemos estado en otras circunstancias, con otros programas, en distintos momentos especiales y demás. Pero hacía rato. Entonces uno termina extrañando hasta los gestos del otro. Es verdad, cierto. Y aquí está Pablo Mauro en el aire otra vez con nosotros. Y vamos a irnos rapidito hasta Venezuela, donde ya estamos comunicados con Gerardo Rojas. ¿Quién es Gerardo Rojas? Gerardo Rojas es un documentalista de allí, del colectivo Ana Soto, de la comuna de Barquisimeto, concretamente, de la comuna de Ataroa, perdón, en Barquisimeto. Lo conocimos acá, en el Piedra Libre. Él vino y estábamos todos el día que él vino y hizo un documental en el cual, a partir de ahí, fuimos conocidos en el mundo, como se imaginarán. Obvio. No podemos caminar por la calle. No podemos caminar en ningún lugar por la calle, porque Gerardo allí nos escrachó, nos ha puesto en distintos lugares. Así que bueno, empezamos por agradecer aquel encuentro. Y después, y esto lo digo solo para ponerlo colorado al venezolano es un hombre al cual lo hemos visto dentro de una coherencia que lleva hasta este extremo. Mirá, fue funcionario, se puso el saco, el traje de funcionario, se lo sacó, y antes, cuando se lo sacó, siguió siendo la misma persona. ¿Está? Así que buenas noches, Gerardo. No me escuchó. Se había cortado la comunicación, no lo pude poner colorado. Mi intención era poner colorado. No voy a repetir esto nuevamente, porque ya fue suficiente. Así que, pero que lo sepa. Que lo sepa. Que lo sepa. Queda grabado igual. Póngase colorado, yo le ordeno. Claro. Le voy a repetir lo mismo. Le vamos a repetir lo mismo, porque fue con demasiado entusiasmo. Realmente tenía ganas de decírselo a Gerardo esto, porque es un recorrido de muchos años. De muchos él estuvo años, acá. Sí. ¿Cuándo estuvo acá? ¿En 2008? 2008. Cuando recién arrancaba el Piedra Libre. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, está, ahí está. Gerardo Rojas, ¿cómo le va? Saludos a todos los que están en el estudio. Un placer una vez más desde aquí compartir con ustedes en ese espacio que conocimos hace ya varios años y que en ese momento hemos mantenido hace los pueblos que hicimos nosotros, ¿no? Claro, sí. Ahí estábamos recordando antes que se cortara justamente esa visita. Y bueno, todo el recorrido que hemos hecho en estos años con vos. ¿Hola? Claro. Uh-huh. Igual, ¿no? Sí. Nada, que desde aquí, inicialmente, como siempre, hermanados, en comunión, por decirlo de una forma, con en su programa. Y a medida que ustedes nos piden, ¿no? Y además, permanentemente los fastidiamos con nuestra situación de estos lados y de estos lados que permanentemente intercambiamos, incluyendo la de ustedes, ¿no? Que también es así, nosotros tener el reflejo y las voces, no solamente de Argentina, sino del continente desde abajo, ¿no? De los movimientos, del pueblo y sobre todo en estos tiempos tan difusos, puede existir el futuro, pero que la encargada irá avanzando en función de continuar construyendo lo necesario para nuestra mayoría, ¿no? Gerardo, ¿estás en un celular por casualidad? Se corta un poquito. Sí, te vamos a pedir, porque en estos embrujos de los celulares, si te trasladas un poquito del lugar donde estás, porque posiblemente podamos tener una mejor comunicación porque se entrecortaba un poco. ¿Ahora? Ahora pareciera que sí. Esperemos que sigan estas condiciones. Probemos, Gerardo, de todo aquello que está ocurriendo en Venezuela, que nosotros lo venimos siguiendo en buena medida también con tus envíos, y nos vamos allí nutriendo para ponerlo en nuestro propio aire. Nos gustaría una reflexión breve, si es posible, sobre la lucha por la tierra hoy allí en Venezuela. ¿Podrá ser? Mira, yo creo que es importante visibilizar la lucha de la tierra en Venezuela. Ojo, yo creo que no solamente en Venezuela, creo que es una lucha vigente en todo el continente. Sí, sí. En el marco de la nueva ofensiva de la extrema derecha, por decirlo de una forma, ¿no? Del fascismo, también hay que decirlo en algunas partes del continente, el tema de la tierra sigue de nuevo siendo uno de los fundamentales, no por casualidad el asesinato permanente o la criminalización del pueblo mapuche, no por casualidad el tema con el movimiento sin tierra, y aquí en Venezuela tiene una expresión más compleja, por decirlo de una forma, pero que básicamente sigue siendo en el fondo la misma, ¿no? Que es la lucha por la tierra, por el campesinado que sigue siendo desplazado y por las pugnas internas, pues ya sea de los latifundistas de siempre que quieren recobrar el espacio que fue adjudicado legalmente al campesinado en nuestro país, o también hay que decirlo, por nuevos latifundios que nacieron a raíz mascarado por la corrupción o por la burocracia, ¿no? Y en esa suerte de una alianza macabra entre algunos cuerpos de seguridad, entre algunos cuerpos judiciales y el que está tratando de desplazar permanentemente al campesinado, ¿no? Eso no solamente se da expresiones en Latinoamérica, sino también aquí en Venezuela, ¿no? Cuando hay un intento, tanto del enemigo de siempre, de retomar por espacios clave, como son los medios de producción en general, y sobre todo en el tema tierra, como también, repito, alguna fuerza que entre incluso de las contradicciones de la misma revolución, asumen que tenemos que impulsar una, entre comillas, burguesía revolucionaria, y que implica ocupar los medios de producción que puedan. Por eso un planteamiento de privatización y de ocupación de tierra que ha sido hasta hace poco una de las banderas importantes en el marco de la Revolución Bolivariana. Gerardo, muchísimas gracias. Hoy estamos en situación de breves, de pequeñas pastillas de distintos lugares en este último Piedra Libre. Te agradecemos muchísimo tu participación, te agradecemos muchísimo todos estos años, que fueron casi todos los años del Piedra Libre compartiendo con nosotros. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo y seguimos tirando Piedra Libre en cualquier espacio. En todo por caso. Supuesto. Sí, señor, sí, señor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Saludos. Un abrazo, por favor. Bueno, allí pasamos por Venezuela un ratito, una picadita allí por Venezuela, y no sé para dónde vamos ahora. Vamos a ir a la tanda porque hay más gente para que se sume acá, vamos, al piso. Vamos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre, la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué es este? Grande. Che, pero gente grande, jugando de escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Esto es así, exactamente, esto es así. Ya nos pasamos, ya hicimos de todo, comunicaciones, de todo. Y ahora sí, nos sumamos más porque está Nacho, está Diego, todavía falta. Diego nos está filmando. A mí no me preguntó si yo quería... No me pidió la autorización de mi imagen. Dale. Pero bueno, está Marcela afuera, está ahí Silvia, está todavía falta que entre Sebas. Y estamos haciendo Nacho eso. Está preocupado porque no trajo nada preparado. Claro, digo, yo vengo siempre con una columna. Hola a todos, buenas noches. Y bueno, la columna está sosteniendo una mesa, no sé. Pero bueno, hoy es un día especial, o sea, después de 11 temporadas. Recordando allá por 2008, cuando estábamos intentando arrancar con muchísimas deficiencias técnicas, pero con muchas ganas, y hoy, 11 años más adelante, estamos cerrando un ciclo para abrir otro nuevo, que eso es lo importante. Digo, no es que se termina, sino que simplemente es una vuelta, un nuevo empezar. Estamos insistentes con eso porque la gente se piensa que esto es como el acabose. Y lo que pasa es que ahora, en un punto sí, pero no. Claro, es el inicio, o sea, es un punto aparte, un nuevo párrafo, claro. Y sigue el libro. Hablaba con Marcelo, también hay un ánimo generalizado, digo, con la situación que nos rodea, que pone pesimistas a todos, pero bueno, nosotros vamos a ser persistentes en el optimismo y vamos a seguir haciendo radio, haciendo comunicación. Y bueno, y hoy estamos para eso, para recordar estos 11 años y ya abrir la puerta hacia los próximos que vengan. A todos los que vengan. No le puse un número por eso. O sea, a los que vengan. Todos los que vengan. Sí, no, lo explicamos ya varias veces, porque hemos recibido mensajes y todo. No se termina ni la radio ni nada, simplemente es un momento, una etapa, un cierre. Un fin de ciclo también del lugar. Por eso mañana también vamos a tener una fiesta de despedida del espacio. Acá, a partir de las 21, el que quiera venir a Ángel Gallardo 752, ya te estamos avisando. Nos vamos despidiendo de este lugar, pero vamos a comenzar en otro. Así que eso es lo que viene, lo que se viene, ¿no? Y bueno, a ustedes también los recibimos diciéndole que lo que queríamos era eso, volver como al principio, porque siempre está bueno saber que están todos están siempre. Vicky que se fue, Marcelo, pero van y vienen, colaboran. Hay una cortina que está sonando y es, para mí me identifica con Ramiro, o sea, entonces ese es más traidor que todo porque se fue lejos. Siempre se lo digo, esto no es, o sea, se lo digo en la cara, así que tratamos, viste, eso, tratamos de ponernos un poco a eso, a rememorar esos primeros momentos, y porque nos hace bien, porque nos llena de una cantidad de cosas. Y bueno, ahí está Diego. Diego, ¿no vas a decir nada? Hola, ahí está Diego diciendo hola. Diego se hace el que filma para no salir, para no decir nada. Hola, porque se emociona, se le va a quebrar la voz. Y también como en otros momentos, bueno, recordaba momentos como no siempre son buenos momentos, no solamente para ahí, sino momentos personales, y siempre estuvo el apoyo de todo el mundo acá, y eso también forma parte de lo que queríamos hoy también un poco recordar, ¿no? El cómo generamos este colectivo con todas esas cosas que tenemos adentro, que vamos llevándonos ya de este lugar y los vamos a seguir llevando de los próximos. Por supuesto. Porque de eso nos nutrimos esas huellas que nos van quedando, esas marcas, esas huellas. Además, en lo que no estamos, siempre sabemos que podemos volver. Que podemos es como volver. En nuestra la casa. La puerta siempre está abierta, sea la puerta de Ángel Gallardo 752. O la que venga. O la que sea. O la que sea. Así que bueno, eso es lo que queríamos. Queríamos que si alguno quería decir algo, algunos vinieron preparados. Vicky se vino muy preparada. Hizo los deberes, Vicky. A mí me dijeron. Te puede llegar a preguntar algo, yo sabiendo lo que me iban a preguntar, porque... ¿Qué película? Ahí, vine preparada. Pero no rompí ningún vidrio, ¿eh? No rompió nada. Ninguno, solo el del spot que pusimos, que está ahí, está muy lindo, la verdad que nos gustó poner algunos spots que no estábamos usando en el día de hoy. Sí, y que estuvo también la voz de Fernando, ¿eh? Estuvo la voz de Fer, sí, yo dije, ay, Fer... Sí, hay un spot, no sé si ahora después seguro lo vamos a volver a poner. Es un spot que nunca lo terminamos y yo lo puse igual, ¿no? No sé si Diana, si lo tenés ahí a mano. El que ¿cuál? Dice el de la colectiva, el que pusimos al principio. El de la colectiva, estamos en la colectiva, casi todos los spots son de la colectiva. No. No lo entienden, la verdad. A ver. A ver, escuchen. A ver. Ah, bueno. Pará. Es como inconcluso, pero a la vez tiene esa cosa de decir, ¿y ahora qué viene? No ¿es sé inconcluso si sea... o en construcción permanente? En construcción work permanente. Work in progress. Ahí está. Eso me gusta. ¿Está? Comiendo. Yo en una época era muy creativa, ¿viste? Y bueno. Estás escuchando La Colectiva. Ya viene. Toma aire, que ya viene. Entonces, quédate en La Colectiva, que ya viene. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. No comunicación alternativa. Exacto, tiene esa cosa. Ahora rompemos todo, nos vamos de acá y volvemos a construir todo de nuevo. Tiene toda esa impronta. Ya viene la colectiva en poco tiempo. Es como viene una tradición igual nuestra, sí. ¿No? Eso de ir construyendo espacios. Sí. Permanentemente. Exactamente, construcción colectiva. Colectiva, claro. Participativa. Participativa y permanente. Y permanente. Ahí está, le podemos poner algo más. Así que, bueno, no sé, ¿alguno más que quiera recordar algo, que quiera en este...? A ver, voy a tratar de hacerlo en imágenes, ¿sí? Me vienen algunas imágenes. Me vienen otro edificio que habitamos, cuando aquella radio... se quedó sin nosotros porque no nos piramos. Uh-huh. Y vinimos acá, que primero nos reuníamos abajo en invierno, recuerdo, con un frío marca cañón. Yo tengo algunas fotos de esas que después te las voy a pasar porque sí, todos muy abrigados estaban. Todos muy abrigados. Pero digo, tampoco sabíamos a ciencia cierta si este iba a ser el lugar de residencia, por lo cual era todo muy advenedizo, muy... Eran las ganas, ¿sí? Las ganas netas de hacer una radio y pensar lugares donde una radio podía darse, ¿sí? Después, el comienzo de esta radio, nuestros comienzos, un montón de compañeros construyendo cosas, ¿sí? La construcción con las manos, ¿sí? Que siempre se caracterizó a la colectiva. La colectiva... Yo creo que más que un proyecto de intelectuales, es un proyecto de personas que agarraron el fratacho. Y está buenísimo eso, ¿no? Porque a nadie se le cayó los anillos y todo el mundo agarró el fratacho para después poder comunicar. Después tengo presente, muy presente, aquel teléfono con manos libres, comprado en 11, ¿sí? Con el candado sobre la horquilla. Qué vieja esa palabra, ¿no? Horquilla, sí, para que salga en manos libres y salga un micrófono. Pero tan malo el teléfono, además, que se escucha pésimo. Ojo que de eso en la página web hay una foto. Si buscan los primeros Piedras Libres, que se llamaba La Cosa Sin Nombre, el número 1 creo y el número 2 llegó a tener ese nombre porque no nos decidíamos. En el octavo se apareció Piedra Libre. Por eso, ocho programas que era La Cosa Sin Nombre. Que es un buen nombre. Sí, es un buen nombre. Ahí están las fotitos de ese híbrido. Primer híbrido. Exacto. Así que bueno. Así que bueno, nada, un montón de imágenes y un montón de cosas lindas. Me parece que lo importante

llegar a mujer loca y vieja. La vida es corta y vale solo lo que mi cuerpo jale. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta y sí, yo quiero mujer loca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta y yo quiero caliente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta y yo quiero la vida caliente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida es corta. ¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Es más probable, no, es casi seguro que nos vamos a pasar un poquitito de las 21 sí, horas claro. Hoy. Así que bueno, banquen, allí también en la escucha. Estamos viviendo múltiples sí, cosas, múltiples cosas, cosas emocionantes. Sí, sí. Ya está Seba también en el estudio. Diego, que todavía no habló, salvo a los gritos un poquitito y de lejos. Y esta mención que hizo recién Pablo respecto al híbrido, aquel híbrido que teníamos, que tiene un momento histórico, que es la única entrevista que le hicimos, en realidad iba a ser la primera, la única entrevista que le hicimos a Manu Chao. Manu Chao, imaginémoslo ya en un pie, con un pie en el avión prácticamente por irse, y desde acá con muchísimo entusiasmo los compañeros tratando, es decir, creían que estaban haciéndole una entrevista en forma directa hacia el micrófono, y no era tan así. A ver si se grabó todo eso. A ver, ¿qué tal? ¿Manu habla? Sí. ¿Qué estábamos en el medio de hacer las conexiones y bueno, apareciste vos ahí hablando, así que arrancamos la entrevista nomás. Te cuento que no sé si nos conocés, somos una radio comunitaria, somos un proyecto de comunicación alternativo. La verdad que me estoy viendo ahora y triste de irme, fue emocionalmente súper fuerte con todo el mundo por ahí. Con la Corifata y en Córdoba también con la Luciérnaga, con los amigos de Radio Roots, con el hermano Rodrigo, con todos ahí, fue súper fuerte, unos 10 días súper intensos y me voy con súper buen sabor en la boca. Espero volver pronto con la banda. Pero espero que para la próxima primavera. ¿Cómo te dan las radios comunitarias y principalmente las que viste en la Argentina? Y bueno, y es muy importante nuestras radios. Y bueno, y no, que no es fácil, es una lucha diaria. Y en eso, pues, cuentan con mi apoyo. ¿Sí? Claro, pues ahí es importante, ¿no? Que existan esas radios para un poco romper ese monopolio de las grandes radios, que eso es súper importante para hacer una información más diversificada y más justa, dice todo. Manu, y contame cómo es tu relación con la radio, porque bueno, tu último disco se llama La Radio Lina, la banda se llama Radio Bemba. Será cuestión de familia, mi padre hace radio, mi hermano también. ¿Vale? Y yo hago radio a mi manera. Es que no te oigo, perdona. Perdona, es que oigo mal aquí. Sí, perdona la falta de tiempo, mal, lo siento. Y larga vida a la radio, nos vemos pronto. Suerte con nosotros. Bueno, ese fue Manu Chao. Desde un teléfono. Desde un teléfono. Desde un teléfono. Y ese era Ramiro. Ese era Ramiro y Fernando. Y Fernando, efectivamente, otros dos que se subieron a la misma aventura. Bueno, uno es traidor según Vicky, ¿no? Según Vicky, nosotros no dijimos nada en absoluto. Ahí sabemos que recién... Ahora le estaba mandando un mensaje de eso. Claro. Para decirle que era un traidor. No, mentira, no, para mostrarle mentira. Que estábamos pasando era, la entrevista. Era muy difícil comunicarse a través de esa suerte de invento híbrido, sí. De un híbrido. Bueno, Seba. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología todo esto, no? Porque recién sacaste a alguien desde Honduras por medio de WhatsApp. Sí, ¿no? Sí, vos viste. Digo, 10 años, sí, no, al sí. Final no son nada. No son nada. Sí, yo siempre digo, si alguno se acuerda de los disquetes, porque yo tengo disquetes en mi casa y no sé qué hacer con eso. Ya, logra. Los pinto, los hago de color. Podríamos hacer para la fiesta, unas guirnaldas. Tengo de... minidisc. Claro, bueno. Se viene el minidisc. Pero ojo. El tema es que ¿vuelve? ¿Sí? Vuelve el minidisc, por supuesto. El VHS también. Tengo videocasetera yo. Bien, yo también. Nos podemos canjear de VHS. Es verdad, tengo, tenés razón. Una de, sí. Yo tengo la trilogía del Señor de los Anillos en VHS. Yo tengo Nico 1, 2 y 3 con Steven Seagal. Muy bueno. Sí. Y bueno, acá llegamos y como siempre lo decimos, te voy a recibir como siempre hemos recibido, porque bien, ahora sí. No sé si es tu columna de viajeros, sí. Si es tu columna de supuesto. No somos amigos, tu columna de no sé qué, está el señor levantando en ti acá para no sé hacer qué. Sí, quiero mi cortina de la Mona Jiménez, por favor. Ahora sí. Con la Mona Jiménez ya puedo empezar este último viaje con nosotros. Que en realidad no fue la cortina, pero desde que encontré este tema de la Mona Jiménez, no puedo. Y tenemos también el auspiciante, Eliana. No sé si... Inicio de espacio publicitario. En instantes, continuamos con nuestra programación. Fin de espacio publicitario. Seguimos compartiendo el aire de la radio. Muy bien, y ahora, muy bien, ahí está. Pregunto, ¿ustedes creen que este programa llega a su fin por las circunstancias dadas? No. ¿Ustedes creen que la mudanza del espacio del SID, el cambio energético, la multiplicidad semiótica, la concatenación de circunstancias, el G20 y el hecho de que yo ahora en este instante pronuncie la palabra plumero obedece a una simple ligazón de causas y azares, de objeto y subjeto, de financiación y finimiento? No. Mil veces no. A este último viaje con nosotros traje la causa de todo, traje a quién echarle la culpa de lo que nos sucede y traje la carta, a ver si ponemos eco, que da más sensación, ¿no? La carta natal de Radio La Colectiva. Así que abramos un poco el espacio de la mesa, corremos a ver si... Sí. ¿Sí? ¿No? Porque es como... ¿Viste las viejas guías Peuser? Es como un mapa medio sí, así que hay que desplegar. Lo traje muy dobladito porque venía en el colectivo. Ahí correme... ¿Quién dijo chinchulines? ¿De qué programa? Bueno, correme el plato, correme el mate. Ahí está. Acá estamos viendo el mapa, la carta natal. Está todo. Está el estado de los astros... En el momento mismo del nacimiento de esta radio. Esta parte en lápiz que quedó medio mal. Porque, ¿viste esos lápices que vienen con la gomita arriba? Sí. Bueno, ahí taché mal, pero... Esta carta astral. Natal. Astral. Nos muestra que somos pequeños muñecos, tibias marionetas, mínimos playmobiles del designio de los astros. Lo que nos pasa ya estaba todo predestinado desde el comienzo. Lo que va a pasar también. Y si nos ponemos caprichositos y decimos, entonces no hago nada, también. Porque los astros lo sabían todo de antes. Y todo lo que va a pasar después, también. ¿Y cómo lo sé? Porque estaba, por ejemplo, Plutón en la primera transmisión. Y rima y todo. Acá. ¿Dónde estaba Plutón? Acá. ¿Dónde estaba Géminis cuando salió el primer Piedra Libre? Mirá. Acá. No, esa es una mosca. Acá. Uno de los planetas que rigen las cartas astrales es el Sol. Fíjate esto, figura masculina que representa el yo verdadero, la gran bola de fuego que le presta su luz a la Luna. La Luna es mujer y no tiene luz propia, pobrecita. Que después no me vengan a decir que la astrología no es machista. Bueno, ¿pero qué está pasando? En esta carta natal estamos buscando y no vemos nada porque... No hay luna, no hay estrella, no se ve nada, estaba nublado. ¿Dónde estaba Mercurio a esa hora? No sé, en un termómetro. ¿Dónde está la hoja que seguía también? No sé. Si los planetas no nos dan información, ¿qué hacemos? Las casas astrológicas tienen las puertas cerradas. Los asteroides, Ceres, Palas, Vesta, no figuran. La única que aparecía en la carta natal era Juno. Le consulté y me dijo, no te juno. Y después de decir eso, eché al guionista de esta sección. Sí. Bueno, en síntesis, la carta natal clásica no sirve para radios alternativas. Así que vengo a presentar mi calendario astroilógico para radios comunitarias y asamblearias y alternativas del 2019. Me aplaudo a mí mismo porque soy... ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, no se rige por los astros. Estas radios no nos podemos regir por los astros. Nos podemos regir por megahercios, por frecuencias radiofónicas. Y presento brevemente qué planetas, qué frecuencias nos rigen. No sé llamar los planetas, frecuencias. Está todo en investigación, es muy nuevo. Pero yo creo que Diego también va a saber un poco de estos planetas. Va a conocer un poco, va a saber reconocer porque es un agudo observador de la realidad. Por ejemplo, está el planeta Pensúfulos. Este planeta rige la frase final muy de asamblea, me quedé pensando. Cuando este planeta pasa por la asamblea, al final de cualquier conversación aparece, esperen, me quedé pensando. Ahí está la fuerza gravitatoria de Pensúfulus. Está el planeta Mesclifnis. Su influencia es muy fatal también para nuestras radios, pues es el que te mezcla las comunicaciones. Mandas un mail de una cosa y otro contesta otra, agrega otro tema, el hilo se pierde, mandas algo por WhatsApp, alguien manda un chiste, una foto, no se entiende nada, no llegan las cosas. Esa es la influencia terrible de Mesclifnis en lo que es la comunicación de las radios comunitarias. El contrapunto, Mutis. ¡Oh, este planeta! Silencio total, personas en silencio. Y decís, ¿qué pasa? ¿Se estará aburriendo? ¿No estaremos dándole lugar a conversar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el mismo planeta que te influencia a veces al aire y es el que te hace decir, y bueno, constantemente. Ese Mutis también tiene una influencia negativa sobre todas estas cosas. Tenemos el planeta, uno de los últimos planetas, el Tendríamus. Este es otro. O sea, fíjate, los planetas que nos influencian a nosotros, las radios son... Es el que te da muchas probabilidades, pero ningún camino. Entonces te aparecen Tendríamus. Tendríamus y aparece, se abre un abanico. ¿Y qué hacemos? Tendríamos acá lo que tendríamos. Bueno, es un poco eso. Entonces, en síntesis, una carta astral radial con esta frecuencia sería 30% de probabilidades de Pensúfulus con ascendente Mesclifnis y un Pensúfulus en aumento y frente asambleario creciendo al sur, por ejemplo. Yo creo que de ahora en más tenemos que empezar a leernos a nosotros mismos a través de estos nuevos guías astrológicas en adelante. Pero bueno, lo veremos el año que viene. He quedado sumido en el misterio, sí, de me los quedé astros. Pensando algo. Sí, sí, no, mentira. Sí. Ah, bueno, mirá. Mirá. Ahora que vos lo decís. Ahora que lo decís. Me quedé pensando. No, tiene ascendente en Pensúfulus. Tiene ascendente en Pensúfulus. Sí, ahora claro. Que lo dijiste, ahora que bueno, me dijiste ¿ves? Todo eso, yo entendí un montón de cosas que no había entendido. ¿Por qué pasa esto? Y es eso. Es justo lo que pasó en ese momento durante las asambleas, durante el programa. Es justo pasaron determinados planetas. Claro, y vos me hiciste pensar, me volví a pensar. Bueno, y ahí ahora bueno. Te puedo contestar. Y si, ¿por qué dije tanto bueno? Te escuchás de vuelta en radio decir, ¿por qué? Bueno, ¿por qué me enredé mis Y me seguís maravillando con las columnas. Bueno, la sabiduría. Gracias. Bueno. Dijiste eso. Bueno, otra vez. Bueno, bueno. Gracias. Me encanta decir gracias, bueno. Gracias. Gracias, Eva. Ha sido un enorme placer. Casi ocioso decirlo, pero bueno. Qué ocioso es decirlo. Es ocioso. ¿Ha visto? Diego sigue filmando, no quiere hablar, no quiere decirnos nada. Ah, no quería interrumpirlo a Seba porque me quedé maravillado realmente. Sí. Yo creo que deberíamos saberte. ¿Por qué no lo dijiste antes todo esto? ¿Por qué no nos trajiste este método? Hay un tiempo y un lugar. ¿Para qué? No sé. Queda no sé. Re bien esa frase. Si la sigo, la arruino. Pero cuando decís una frase. Vos que... con tu calendario, sí. ¿Es posible que nuestras asambleas sean un poco más cortas? Si tomamos y entendemos. No sé, ¿la astrología te solucionó algo a través de los años? No sé mucho. No me contestes ahora. ¿Lo dejo? Bueno. ¿Lo dejamos en suspenso para el 2019? Claro. Dale, 2019 volvemos con el tema. Gracias. si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Sí. Ahora sí, claro. Quieren sí, que diga algo, momento. Es mi momento. Pero ustedes también digan algo. Hola, ¿cómo están? A ver, yo te voy a decir. ¿Cómo andan? Ya dejé de filmar. Ya dejé de yo filmar. Te voy a entrar en el tema. Porque para mí, cuando empezamos el Piedra Libre, empezamos a pensarlos y todo. Ahí estaba, me acuerdo en ese pizarrón que tenemos, escribiendo todos los temas que íbamos a decir. Epa. Todos los temarios que íbamos a tener. Cada separábamos. Bueno, no sé, fue un recorrido. Hoy, sí. Bueno, ya que estaban recordando el híbrido, yo buscaba ahí en la mente a ver de qué cosa puedo acordarme. Y voy a tirar un recuerdo que no es compartido por nadie excepto por Gra. ¡Apa! Nadie de esta mesa. Que fue una reunión, esto es época asamblearia, una reunión en Radio La Tribu donde nos juntamos con otros compañeros de asambleas para decirle a gente de la tribu, che, querríamos tener un espacio de las asambleas en Radio La Tribu, no sé si te acordás. Entonces está bueno acordarse de eso, porque ahí empezábamos con un programa de radio, una horita, podrá ser, vamos a ver, decían los compañeros de la tribu, porque estaban también tratando de incorporar esto de que las asambleas, lo que pasaba en cada barrio, esté en la programación. Pero bueno, después es como que dijimos, más sí, hagamos. Nos volvimos a encontrar de casualidad haciendo una radio. Así que yo me guardo ese recuerdo porque está bueno, porque éramos varios los que estábamos pensando, tenemos que tener una herramienta de comunicación. Y bueno, y la construimos. Sí, y la seguimos construyendo. Y eso es lo que vale, ¿no? Y eso es lo que pensamos que... Sí, absolutamente. Bueno, yo solamente quería agradecerle a todos los compañeras y los compañeros que nos han permitido, nos han de alguna forma puesto también en este lugar, nos han permitido esta herramienta con la cual anduvimos tantos caminos, que es imposible sintetizarlo. Hemos recorrido alguna cosita ahora por el afuera. Nos faltó, me hubiera gustado también recorrer alguna cosita por dentro de la Argentina. Voy a mencionar nada más que Andalgalá, porque por lo menos para mí, ¿no? Estoy pensándolo desde lo que a mí me ha impresionado, me ha dejado esa huella, es Andalgalá, el pueblo andalgaleño. Gualeguaychú, absolutamente, y la asamblea de Gualeguaychú. Y Capoma, es decir, todo aquello que ha ocurrido alrededor de la marcha de los apagones allí en Libertador General San Martín. Y esa transmisión, esa primera transmisión que hicimos en compañía con compañeros jujeños de Radio Pueblo, de Radio Capoma, el compañero de Radio Che Guevara de Rosario, esa primera transmisión de una marcha del apagón. Digo, esas cosas a las cuales si uno estuvo allí, yo por lo menos siempre estuve con la conciencia de que estaba porque había un colectivo que me estaba acompañando. No detrás, sino que me estaba acompañando. Los compañeros estaban conmigo. A mí me gustaría, y porque además me parece que ha sido nuestra intención, la de Graciela y la mía, romper la vasija. Que no sabíamos que lo iba a traer Silvia, eso para leer. Pero está clara, esa es la intención. Vamos a romper la vasija y a construir de nuevo. Vamos. Ahí vamos. Así que bueno, gracias por 11 años, de 11 temporadas. No es el fin, como lo dijimos, de todo el programa, sino que es el comienzo de otro ciclo, de otra cosa, en otro lugar, que tiene que ver con todo este colectivo que no se rompe nunca, no deja de volver a construirse. La verdad que me emociona que estén todos, que estén muchos de los que comenzamos. Acá, muchos, tengo que empezar a hablar de otra manera, pero bueno, hoy me cuesta bastante todo. Y que vuelvan los que se fueron, que vengan a participar, que estén. Y bueno, sí, seguramente con mucha emoción. Mañana también vamos a terminar de despedirnos de este espacio. Mañana es la final, ¿eh? La final de este espacio que también construimos y fue una, no sé, fue con mucha fuerza para sostener este espacio. Sí, una cosita, digo, también agradecimiento a Dani y a Gra, que han sido el sostén estos años, digo, cuando algunas fuerzas flaquearon, ellos estuvieron acá y creo que también, si bien nunca se sintieron solos, han sido